cama. Llevo en la espalda la mochila del mundo y vos mirándome del otro lado del salón. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves hoy? Imaginé que un día vos no me reconocías, y cuando te lo dije muy nerviosa reías. Y sentí como algo adentro mío se rompió. No sé por qué, no puede ser, ya me olvidé y quiero saber, no sé qué fue de vos. ¿Qué será? Gracias por estar acá.